Estás escuchando 8 bits. Sí, bueno, ya estamos aquí en 8 bits. ¿Qué dijeron? Ya cambiaron la cortinilla por una de Mecano. No, pues ya estamos aquí en 8 bits, el programa donde discutiremos las coincidencias de la tecnología. La ciencia y la tecnología. Se me olvidó, ya me lo sabía. La ciencia, tecnología y el ser humano a través del tiempo. Bienvenidos a 8 bits, el programa donde se discutirán las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Gracias por estar con nosotros este lunes 24 de enero en nuestra cuarta temporada. La semana pasada no vinimos por causa de fuerzas extrañas. Sí, ahí había una perturbación en la fuerza que nos impidió llegar. Pero ya estamos en este tercer programa del año. Gracias por a los que nos escuchan por estar aquí con nosotros y por aguantarnos que de repente no hagamos programa. Muy mal, Jonathan. Esos conductores de radio que no avisan. Ya sé. Y bueno, pues Uriel Molina. Jonathan Leal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, dice que se oye el mes. ¿Eh? Que se oye el MSN. Ah, sí, es sí, hoy el lunes 24, ya es 23, ¿no? 24, 23, ya es 24. ¿Eh? Sí, 24 de enero. Enero del 2011, ya. Porque... Bueno, este enero que nos ha traído nuevas cosas. Nos ha traído cosas muy buenas. Ah, no sé la canción. Del año viejo. Pero sí, y bueno, y con eso que ya nos volvieron a cambiar la fecha del fin del mundo otra vez. ¿Cómo? Sí, no sabías que hay una nueva fecha para el fin del mundo. Ah, ¿otra vez? Ya hay otra. ¿Cuál es ahora? 25 de enero del 2011. Ah, no es cierto. según esto... Bueno, mira, está así. Se pronosticó para el 21 de mayo del 2011. Ajá. Pero la pronosticó al mismo tiempo que dijo que el mundo se iba a acabar en el 94. No sé ustedes, pero se me hace que no le atinó. No, creo que no. Creo que le falló por unos años. Que le falló por poquito, no sé por qué. Pero no creo que le haya tirado. Sí, pues muchos dicen que se va a acabar el 12 del 12 del 12. Pues nomás porque es... 12, 12, 12. ¿No? Sí. Sí, o sea, no es cosa así lógica, ¿no? Pero sí, pues, en fin. Ya acabas. El mundo del día de la Virgen de Guadalupe. No tiene lógica. Pues es que, pues bueno, podemos agarrar cualquier argumento, pero... En fin, no se crean del fin del mundo ya. Sí, el fin del mundo. Como dice un amigo, la humanidad todavía le falta degenerarse mucho como para que se acabe el mundo. Entonces no se preocupen. A ver, Jonathan, ¿puedes prender tu micrófono? Claro que sí. ¿Está prendido? A ver. Ah, ok. ¿Y de este sí me escucho? Sí, ya. Chico, aguas, hombre. Ya ves. Yo acá ando todo mi speech motivacional y... Ay, Jonathan, no encendiste tu micrófono. No, muy está mal. Prendido, ¿cómo que no? Bueno, pues ya. Sí, ya estamos perfectamente instalados. Ahora sí puedes repetir todo lo que dijiste. Ya no. Bueno, pues pues ya comenzamos. Bueno, pues este año que nos va a traer unos, entre otras cosas, todo lo que es la tecnología 3D, que pues desde claro que... que es lo que viene fuerte ahorita, ¿eh? Ah, mira, no había visto esto, que te... que se ve donde te posicionas en el Google. Mira, por ejemplo, me voy a posicionar yo en una parte y tú vas a ver una... ¿Ya viste? Es como Google Wave. Otra vez. Sí, otra vez el fiasco de Google Wave. Pero ahora está bien implementado porque ya es un documento... Pues yo creo que nomás sirvió para sacar ahí como que modulitos, ¿no? Sí, pero realmente exacto. No sirvió entonces para gran bueno. Cosa el Google Wave. A ver, escribe algo. A ver. ¿Lo pudiste ver? Sí, algo. ¿Dijiste? Bueno, pues como lo está diciendo la tecnología 3D que viene teniendo un gran éxito desde el lanzamiento de la película de Avatar. Y ha comenzado a ser implementada en muchos nuevos modelos de televisores, por lo que resulta interesante comenzar a informarse acerca de la misma, ya que la mayoría de las grandes empresas pertenecientes a este mercado de la tecnología lo están comenzando a implementar. Pero, sin embargo, también una de las desventajas que dicen que tiene esta tecnología es que ya a la larga de que tú estás viendo una TV en 3D te empiezas a... empiezas a tener problemas, puedes tener problemas. Sí, hay gente que experimenta, pues, mareos. Sales viendo en 3D. Ay, güey, o sea, como la típica, ¿no? Imagínate que el mundo estuviera en 3D. Güey. O sea, sí, pues, pues dicen que sí, mucha gente experimenta, pues, náuseas, dolores de cabeza, así que, chavas, no se preocupen, no son otros síntomas, es que estaban viendo mucho televisión en 3D y por eso se están sintiendo de esa manera. Pues sí, esta es como, es raro, cuando estás viendo una imagen que es de muchos colores, que volteas a ver a otra parte y ves los, todavía sigues viendo la imagen. Ah, como las caricaturas epilépticas en los Simpsons. Los robotcillos. Sí. Pero bueno, hay que estar informados de este tipo de tecnologías, ya que existen muchas que permiten la visualización en 3D. Incluso, pues, ya han comenzado a verse los que omiten el uso de lentes, como va a ser el caso del Nintendo 3DS. No, y que algunas en el CES ya se presentó algunas tecnologías. Todavía no son muchas, pero ya se presentó la primera generación de tecnología 3D sin lentes. Pues bueno, es esperemos que pronto llegue 3D a México y no llegue tan caro como normalmente llegan todas las tecnologías. No, pues ya sabes que sí va a llegar. Pero pues, ya sabes, pues también el chiste de la tecnología es, bueno, una recomendación, no compren luego la primera generación de todo lo 3D, porque pues obviamente que va a traer todavía sus fallas y todo y va a ser carísimo. Entonces, esperar unos años a que baje de precio y ya venga un poco mejor. Que es lo que se recomienda con las tecnologías así de novedosas. Pues ya es con el HD, ¿no? Ya hace unos cuantos años era carísimo una televisión HD, pues ahorita ya están un poco más accesibles. Sí, bueno, aquí dice Zaira que recuerde que no estamos en Livestream, en Ustream, pero, y que no podemos ver, porque les dije, ah, miren, lo de Google. Ah. Sí, de hecho, no conectamos. Oye, estaría interesante, ¿eh? Conectar nuestros monitores para que el público pueda ver lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a intentarlo próximamente. Así. Uriel, ¿por qué tienes esa página porno? Otra vez. Oh, no, otra vez. Bueno, pues saludos a Zaire también que nos está escuchando. Saludos a Marisol que decía que no te escuchabas. Pero era porque Jonathan tenía apagado su micro. ¿Cuál tenía apagado el micro? Tú me tenías apagado en la consola. Bueno, sí, Jonathan, que digas. Sí, como digas. Ay, espera, bueno, Jonas, ¿puedes? ¿Puedes dar una introducción? Ah, bueno, que decíamos. Ah, bueno, y como decías ahorita, hablaremos del Nintendo 3DS un momento más, que pues de hecho hoy fue la presentación. Hoy digo, obviamente pues ya muchos de los detalles se conocían, ¿no? Pues ya guardar un secreto en estas épocas es difícil, ¿no? Pero hoy se hizo un evento para presentarlo en Nueva York y bueno, ahorita les vamos a tener todos los detalles. Pero bueno, en fin, cuidado con eso de las tecnologías 3D, nomás no abusen. Yo creo que es como todo, no hay que acostumbrarse a ¿cómo se llama? A su uso, ¿no? Porque pues ahorita como todavía no es algo que estemos acostumbrados a usar, pues, se sienten todos estos síntomas extraños, ¿no? De mareos y dolores de cabeza y pateos en el estómago y eso. Así es, y bueno, pues, ya sigamos con la canción, que no tiene nada que ver con el 3D. Ah, claro. Pero está bien chida la canción. De hecho, esta canción ha sido, ¿cómo se dice? Un hitazo actualmente, pero porque fue remasterizada vilmente por no sé quién. Ahora, por unos suizos. Que es la de Tubo Fall Americano, no sé si que... es... Ah, sí la conocen, pero no la conocen con ese nombre. Pero en cuanto la empiecen a escuchar se van a dar cuenta. Sí, se van a dar cuenta cuál es. Y bueno, antes de ir a la canción, les recordamos nuestra manera de comunicarse con nosotros, que es el teléfono. Teléfono, sí, un momento. 8375-3624 y el nuevo correo electrónico. Tenemos nuevo correo electrónico y ahora sí va a ser más fácil de que se comuniquen. ¿Cuál correo electrónico? Ya siempre lo vimos cambiando. Sí, pero ya esto es más fácil. Es somos8bits @gmail.com @gmail.com somos8bits@gmail.com somos8bits@gmail.com con todo, es con puras letras y números. somos8bits@gmail.com ¿Cómo pueden? 8 con letras, O-C-H-O. Hay dos puros, ¿no? ¿Cuál? ¿Dijiste números y letras? No, sin números. Dije sin números. Ah, me pregunta, entonces para comunicarse con nosotros vía Messenger, ¿qué correo deben usar ese? Somos 8bits@gmail.com. Para que nos agreguen a su Messenger. Y estén en contacto, perdón, directo con nosotros. Así es que agréguenos, aquí vamos a estar ya aceptándolos a todos los que quieran estar mandándonos, no sé, alguna duda que tengan. Y bueno, en un momento me estoy conectando. Vamos a escuchar esta canción, Tubo Fall Americano, de, a ver aquí dice, de Renato Carosón, y regresamos. Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papata fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi don fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, dei sordi beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come ta può capire chi ta va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da vene in cape di I love you. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky e soda, rock and roll, whisky e soda, rock and roll, whisky e soda, rock and roll. Estás escuchando 8 bits. Pues ahí estuvo, tuvo Fall Americano, que en realidad... O Panamericano, como le decimos actualmente. Como se conoce actualmente. Que no tiene nada, que la que no sé, no he escuchado yo la canción, la de Panamericano, pero es imposible, es imposible vivir en la época actual y no haber escuchado al menos 4 veces por semana la canción de Panamericano. Sí la he escuchado, pero no es que no la he escuchado atentamente como para, o sea, poner la atención, pues. Ajá, para ver qué de hecho, es lo que dice la canción. ¿Esta la original o la...? No, la otra. No dice nada, está toda cortada. Ah, okay. Nomás creo que el coro sí dice un poquito. Okay. Bueno, lo del estribillo, no sé cómo se diga en el argot musical. Estribillo. Y bueno, pues, les recordamos el nuestro correo electrónico. Somos 8 bits. A ver, apréndanselo bien. Es somos 8 bits @gmail.com. @gmail.com. Ahí pueden agregarnos al Messenger también. O al G-Talk. Como quieran. O al Google, güey. Al Google, güey. O lo que quieran. Como sea. Claro que sí, pero bueno, sobre todo, eso es para el Messenger o pueden o para que correo, nos manden los correos. Y exacto. Nosotros leeremos atentamente todas y cada una de sus sugerencias. Porque tenemos el password. El password es. No es cierto. El password es. Para que ustedes también puedan leer las sugerencias. No es cierto. Bueno, y también otra cosa, una sorpresa que les tenemos, que vale, Jonathan. Ah, ahora sí, la sorpresa, que ya no será sorpresa a partir de ahora. Vamos a estar publicando un blog, donde podremos compartir la información que ya no alcance, que ya no alcancemos, o la información más reciente que va saliendo durante la semana. O lo que, por ejemplo, lo que digamos en el programa, se va a estar publicando también algunas ligas en el blog. En el blog, por ejemplo, ya para que, por ejemplo, si tenemos la liga, una descarga o un video, por ejemplo, pues un video no se los podemos compartir mediante el programa, pero pues en el blog sí podemos ponerle toda esa clase de cosas. Así es, y bueno, pues... ahí está el blog, es 8-bits.blogspot.com. 8-bits.blogspot.com. Ajá. También 8 sin 8 con letras, sin con el número, ¿no? 8-mediobits.blogspot.com. Así es. Y bueno, pues ahí está para que próximamente estaremos en Twitter. Jajajaja. Ja, ja, ja. Así está en Twitter que próximamente. Esperen. Que esperemos, estamos esperando todavía la contraseña de Twitter. Sí, algún día llegará. Creo que lo mejor será hacer somos 8 Twitter. Somos 8 bits Twitter, ¿no, Yona? Somos 8 bits Twitter. Somos 8 bits también en Twitter, ¿no? Incluso puedes hacerlo con el correo de somos 8 bits. Ah, bueno, está bien. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo en eso. Bueno, Jonathan, ¿qué nos tenés aquí para el día de hoy? Para el día de hoy, bueno, hoy vamos a hablarles de varios temas muy interesantes. Bueno, como les decíamos, lo que sucedió el día de hoy por la mañana, en la ciudad de Nueva York, pues se hizo la presentación ahora en América de lo que fue el Nintendo 3DS. Ya se había hecho una presentación en Europa, pero bueno, ahora ya se hizo la presentación oficial para el continente americano. Se llevó a cabo, les comentaba, en la ciudad de Nueva York, a cargo de Reggie Fils-Aim, que es el presidente en jefe de Nintendo de América. Bueno, se comentaron ahí pues varios detalles que les iremos mencionando. Seguimos relatando pues más o menos qué fue lo que ocurrió. Tentativamente, bueno, la fecha de se manejan dos fechas de lanzamiento. Primero se lanzará en Europa el próximo 25 de marzo y llegará a Estados Unidos el día 27, dos días después. Raro, ¿no? Que se lance primero en Europa y no en los Estados Unidos, pero bueno. Y aquí en México, pues yo creo que lo vendremos teniendo ya para, bueno, así que como dice la canción, ¿no? Para abril o para mayo. Yo creo que hasta junio. Sí, va a tardar un poquito más en llegar aquí, a menos de que alguien se pase de vivo y vaya a los McAllen's, que se aventure a ir, y se traiga ahí una dotación de Nintendo 3DS para, ¿cómo se llama? Para revender aquí. Como les comentábamos, el precio estimado va a ser de 249.99, que pues, bueno, ya sabemos que son $250. ¿Qué te gusta aquí? Unos 3,500 pesos aproximadamente. Entonces, vayan ahí, ahora sí que abriendo la chequera o la cartera o rompiendo el cochinito para poder Porque además, no sé si vaya a venir con algún juego incluido. Pues desde hace rato que Nintendo ya no lanza juegos incluidos con el con las consolas. Con las consolas. Ya tenemos rato que no. Pues creo que es desde el propio Nintendo 64. No son 2.49, sino que son 2.49 más los 50. Pone que unos $50 que valga. Sí, pues de hecho que cueste un juego. Las compañías, para los de desarrollo de los juegos, más o menos calculan entre $40 y $50 por juego. Por juego. Dólares. Entonces, digo que más o menos lo que te cuesta un juego no es cierto, los del Xbox andan un poquito más, andan entre $60-$70, pero anunciaron ahí algunos juegos que se van a lanzar. Bueno, yo creo que entre los más destacados, el The Legend of Zelda, Ocarina of Time, pero ahora en 3D, Por ahí el Pilot Wings, el Pro Evolution Soccer. Bueno, todos, estoy hablándole de los títulos que se lanzaron en 3D. ¿Perdón? Driver. El Driver, el Super Street Fighter 4. Ah, Super Street Fighter. Ah, no, ese es Mortal Kombat. Bueno, el Kid... ¿Mandé? Ese era Mortal Kombat. Kid Icarus, que también pertenece a Nintendo. El Nintendox, para los que... Bueno, ¿cómo se llama? A los que gusten de esa franquicia. Además, se va a ¿cómo se llama? Va a haber como tipo una App Store en línea, donde puedes descargar los juegos de lo que es el Game Boy, del Game Boy Color, del Game Boy Advance, para que los puedas seguir jugando ahora en el Nintendo 3DS, porque bueno, ya que estos ya traen conexión a internet, como les comentábamos. También pues lo que el Nintendo 3DS decíamos, que aparte de tener la capacidad de mostrar lo que es las imágenes en 3D sin la necesidad de lentes, también tendrán la opción de desactivarlo. Va a tener un switch para prender o apagar el 3D. Si ya te cansaste de ver todo el efecto del 3D, pues bueno, lo puedes activar y puedes jugar de manera normal. Se va a lanzar en dos colores tentativamente, que va a ser en negro y en azul. En azul tipo metálico, entre azul marino, azul aqua más o menos. De hecho, una tapita va a ser azul marino y otra tapita va a ser aqua. Entonces, ahí va, ¿cómo se llama? A tener la variación de los dos. La verdad está muy bonito el aqua, El aqua está padre, chino. Digo, como que... Bueno, el negro se ve elegante, pero el azul se ve así como que más distintivo. Y bueno, sí. Y aparte, pues, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Que, pues, va a traer internet, va a traer los juegos, va a traer la descarga y las propiedades del 3DS. Va a traer tres cámaras. Una frontal para poderte tomar fotografías tú mismo con el aparato, y dos cámaras traseras que con las que se va a poder tomar foto y posiblemente también video en 3D. ¿Va a ser las fotos que te tomes van a salir en 3D? La cámara frontal no, porque esa nada más es una. Las de la cámara trasera sí, porque son dos lentes. Ya las cámaras que traen dos lentes son las que toman en 3D. De hecho, con la cámara frontal se mostró una aplicación ahí muy interesante para poder crear tu Mi, muy al estilo de lo que se está haciendo ahorita con el Nintendo Wii, que tú tomas una foto y la aplicacioncita te crea un Mi a partir de tu foto, o sea, sin que tú tengas que configurarlo manualmente. Órale, con ganas. Ya te crea tu Mi. Entonces ya para que sea más personalizable. Yo creo que de alguna manera van a estar conectados, ¿no? Tipo lo que pasa con el ahora con los teléfonos de Windows Mobile que traen Xbox Live, que de alguna manera están conectados a la red de Xbox Live. Me imagino que así algo va a pasar con el Wii y el Nintendo 3DS. Va a haber algún tipo de interconectividad. Está muy bonito, la verdad. Sí, la verdad que sí está, bueno, la idea es buena, y sobre todo que pues digo, van a lanzarle con todos los juegos, ¿no? De que sí van a haber franquicias, básicamente también va a haber Madden, bueno, no sé si pronuncia Madden o Maiden, ya lo he escuchado de las dos maneras. ¿Maiden? La franquicia de americano es Maiden. Es Madden. Yo me la sabía como Madden, pero ya la escucho mucho como Maiden, entonces ya no estoy seguro. Yo sabía que Maiden era como Iron Maiden. Sí, ándale, exacto, pero, yo también. En fin, bueno, para los amantes del deporte, del fútbol, de las tacleadas, del emparrillado, pues también va a haber. Digo, no va a haber del Injury Football, Desgraciadamente no lanzaron un juego del Injury Football, pero bueno, va a haber Madden, va a haber, bueno, como les decíamos, Pro Evolution Soccer, no, raro que no hayan lanzado FIFA, Y como les decíamos, de las franquicias fuertes de Nintendo, pues va a estar Zelda Ocarina of Time, ahora con las propiedades del 3D. Genial. Bueno, y el Pilot Wings, para los que les gusta el Pilot Wings, que bueno, yo no soy tan fan, pero bueno, y en fin. Bueno, entonces, ¿ya estás ahorrando para tu Nintendo 3DS? Bueno, pienso, depende cuánto me den con lo del cambio. Posiblemente me compro un Nintendo 3DS. Nintendo 3DS, esperemos. Mira, aquí viene otra lista de juegos. Bueno, les comentábamos Street Fighter 4, Pro Evolution Soccer, Dead or Alive Dimensions, Rabbids 3D, Resident Evil Revelation, Paper Mario. Paper Mario, Paper Mario, Regresa. Regresa Paper Mario. Y ahora que Paper Mario, que Paper Mario, el primer Paper Mario salió para Nintendo. Para el Nintendo 64, ¿no? Para el NES. Yo estoy confundiendo con... Para el NES salió el Mario RPG. Estoy confundiendo con Mario. Si no era para el Paper Mario, estoy con que si no era para el 64, era para el Cubo. Ajá. Okay. Pero no lo recuerdo tanto para el Super NES. Ok. Pero bueno, entonces... Estaba confundiéndolo entonces. TMH, qué ching. Pero bueno, así las cosas con Nintendo y el lanzamiento de su 3DS. Digo, ya que ahorita no lo están apostando tanto a innovar en el Wii, sino que... Que quién sabe, porque ya terminan... ¿Cuánto tienen con la investigación que realizaron para el Nintendo 3DS? Ya tienen como más de 2 años. Pues sí, pero pues también... 3 años. Entonces, yo digo que ya como este último año... Yo creo que ya que tenían casi el Nintendo 3DS ya al 100%, uh-huh. Este último año yo creo que empezaron a hacer algo para Wii. No creo que se hayan quedado estáticos. No creo que Nintendo es una de esas compañías que se quedan sin hacer nada. ¿Tú crees que próximamente el Wii también ya traiga alguna novedad en cuanto a la tecnología de 3D? Sí, ¿por qué no una, por ejemplo, una extensión? Pero yo creo que ahí ¿qué implicaría? Yo creo que te implicaría pantalla, algo más de hardware, ¿no? Una pantalla 3DS, una pantalla en 3D que sea para Wii. Especial para Wii. O sea, si tú quisieras que bueno, obviamente que la televisión donde conectes el Wii obviamente tendría que tener capacidad de 3D. O incluso que sea un Wii con pantalla, ya me la fumé mucho. Bastantísimo, de hecho. No, o sea, pero no sería tan loco, ¿no? O sea, tendrías la consola en un pedazo y la pantalla ya, nada más metrías el disco por un lado. Wow, o sea, que la pantalla sea tipo, el Wii, pues. Tipo las Mac, ¿no? Que son así, que es la pantalla y traía también todo, pues, el CPU integrado. Se vale soñar, digo, y bueno, de Nintendo, pues podemos esperar lo que sea, ¿no? Yo nomás de repente salieron con sus controlitos de movimiento que nadie se los esperaba. Así que, pues bueno, pudiera ser. Entonces, bueno, oye, y de hecho ya que tocamos el tema del Wii, bueno, ¿ya vas a mandar canción o...? No, continúa. Ah, te platicaba. Que de hecho, ahorita que dices del Wii, de los controles, como que últimamente están haciendo una fusión muy extraña. Bueno, pero no las compañías, sino los desarrolladores así por fuera, los hackers. Ah, de veras, estuvo muy buena esa. Entre lo que es los controles del Wii y el Kinect. Que de hecho ya han sacado varios hackeos. Donde sobre que es una combinación entre que el control de movimiento del Wii y la cámara del Kinect para operar varios juegos. De hecho, inclusive, bueno, en el blog, creo que va a ser nuestro primer posteo de video, sale un demo. Ah, ok. Sí, un ruido así afuera de la cabina. Ah, bueno, les decíamos que salió un video de que si es un hackeo o no, donde están controlando el Street Fighter. Entre una combinación también de con la cámara del Kinect y los controles del Wii. Entonces, de cuenta que por si levantas la mano izquierda y es golpe chico, la mano derecha es golpe grande. Pero lo más fregón que hace es el movimiento de las dos manos y lanza el Hadouken. ¿El Hadouken? Sí, eso es lo más fregón. O sea, hace las manos así y ya se ve que el mundo es el Hadouken. Digo, obviamente que es un demo, ¿no? O sea, no se ha hecho el demo así que para pelear con Guile, pues, con Chun-Li, ¿no? De hecho, pues ahorita leemos esa nota que tenemos, ¿no? Bueno, vamos con esta rola, pues adelantamos algo de lo que íbamos a decirles en las notas finales. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar Hyper Street Fighter 2, la música, pero esta es la del escenario de Guile. Uh-huh. Y regresamos. De Willy. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos aquí a 8 bits. Recuerden nuestros medios de comunicación. Somos 8bits@gmail.com y el 8375-3624. Si quieren llamarnos aquí, a ver, espérenme, déjame ver si está. A ver si tenemos línea, porque ya en que de repente reaccionamos y ya no tenemos línea. Ah, no sé. Sí, hay línea, si nos pueden llamar. Y bueno, aquí pues empezamos a escuchar, era el stage de Gail, o Willy, como lo conocemos en México, que este americano, que muy americanizado, ¿no?, en el juego. Se supone que era el tipo militar, que bueno, que la película fue interpretada por Van Damme. Nada que ver, ¿no? Pues, de hecho, la película sí fue un churro. Pues, de hecho, fue un churro tanto que a Blanca la ponen como el amigo Charlie, que era el amigo de Gail. Uh-huh. Que en realidad Charlie es el agente Shadow de Bison. Sí, realmente no se apegó para nada. O sea, no se apegó para nada. El personaje principal de la historia es Ryu y bueno. Y acá lo ponían como... Y acá el personaje principal era Gail porque era Jean-Claude Van Damme. Exacto, que Ryu es el típico personaje principal de las sagas estas, o de estos juegos, ¿no? De estos juegos de Street Fighter. Bueno, casi pero, todo donde ¿sí? diga Capcom. Capcom, que también en el otro era Kyu, Kusanagi. Ah, bueno, pero... Kyu y Ryu, que nada... Kyu, Ryu... De hecho hay un Ryu... No, en Art... Hay un Kyu y un Ryu. Ryu Sakazaki del Art of Fighting, que era, pues, casi una copia de Ryu. De Ryu. Que era muy parecido, ¿no? No solamente el personaje, no, sino el estilo de la pelea. Hacía poderes muy similares. Sí, que era el... De hecho era, ¿cómo era? Pues también haz de cuenta que de la ropa era igual, nomás color naranja. Es que nomás el Ryu era Hadouken, pero ¿cómo era el de...? De hecho este Ryu era como una combinación entre Ryu y Ken. Ah, cierto, sí. Ándale, de hecho, ahora que lo pienso, sí. Haz de cuenta que eran Ryu y Ken fusionados. Fusionados. Se llamaba Ryu. Sí, cierto. Pero bueno. Anyway. Ya se me olvidó qué les iba a decir. Sí, bueno. Ryu es el típico personaje principal de estos juegos de pelea, ¿no? Que era el luchador que nunca se daba por vencido y siempre luchaba para mejorar. Solitario, que en este caso nada más tenía de amigo a Ken y a su maestro, Goku se llamaba. No era Kuma, ¿no? No es cierto. Kuma era el hermano del maestro. Del maestro, era Goku. Bueno, ok. Goku. Muy parecido a eso, ¿no? Pero no, no era Goku. Bueno, en fin. Bueno, pero bueno, les hablamos de Street Fighter, ¿no? Bueno, Street Fighter ya contra quién no ha peleado. Ya vimos Street Fighter contra Mortal Kombat. Ah, cierto, contra Mortal Kombat. Bueno, ¿qué juegos hay? Street Fighter contra Marvel Superheroes. Marvel contra Capcom. Que bueno, que de hecho Marvel contra Capcom está, de hecho es bueno, de hecho yo sí, si en cuanto lancen la versión para el Xbox 360, el Marvel contra Capcom 3, ese sí estoy pensando también, comprarlo. También hay otro Capcom contra versus CNK también que está muy chido, que es más al estilo CNK, que es que hay dos, más al estilo de lucha CNK, y el otro es que hay dos, el Capcom versus SNK, que bueno, es Capcom versus SNK, ese lo hizo Capcom, y el SNK versus Capcom, ese lo hizo SNK. Entonces, el que dicen primero es el que lo hizo, pues. A mí me gusta, en sí, en lo personal, me gustó más el SNK contra Capcom. O sea, el que fue hecho por SNK, donde es más estilo de pelea tipo King of Fighters, por así decirlo. Pero bueno, también salen personajes, bueno, salen todos los típicos de King of Fighters, Ryu, Ken, Akuma, Chun-Li, pero también sale Zero de Mega Man, sale uno de los marcianitos del Metal Slug, los verdes. Ah, de los verdes. ¿Qué otro personaje así extraño sale? No, tenemos llamada, lo cual me asusta mucho. Sí, a mí también. Espero que no sea para hacer una encuesta de calidad de Telcel. A ver, se me hace que Uriel tiene una llamada privada y No podemos ponerlo al aire. Ah, bueno, les comentábamos. Saludos. Bueno, saludos a quien nos haya llamado. Sí, bueno, aquí nos acaba de marcar Rosa, que andaba buscando a Betsabé. A nuestra productora. Nuestra productora que no vino, nuestra productora invisible. La productora invisible. Gasparina Betsabé. Gasparina Betsabé. Ah, bueno. No, fíjate. Ay, estoy tratando de recordar qué otro personaje de Capcom salía. Bueno, ahí si se acuerdan, ahí por facha en la mano. Como ahorita que desde los comentarios de nuestro querido y conocedor público, regresando al tema de Champi y Dani, me estaban diciendo que el Paper Mario fue a partir del Nintendo 64. Que para no quedarnos ya con la duda. Pero bueno, ahora, regresando al tema de Capcom. Yoshinori Ono, productor de Street Fighter 4 y principal vocero de este tipo de asuntos en Capcom, se ha expresado a favor de la idea de un juego bajo el mote Nintendo contra Capcom. Imagínense, Nintendo, Mario versus Ryu. Nintendo contra Capcom. De hecho, sí existió uno pirata en el Famicom, que era el Street Fighter 2 chafa y Mario. O sea, sí. Malísimo. Pero bueno, ahora sí se está planeando hacer, o sea, tipo Smash Brothers y Street Fighter, puede ser. Bueno, aunque Capcom también nos otra vez pudieran incluir a los de Resident Evil, pudieran incluir a los del Metal Slug, no sé, pudieras pasar cualquier cosa. Esto es, puede ser entrevistado en el medio Q3 después del evento de presentación del Nintendo 3DS en Europa. En realidad, como les decíamos, se le preguntó si ahora que Street Fighter 4 estaría llegando para la portátil de Nintendo, pues el 3DS, se podría considerar la inclusión de personajes de este en el juego. Tal vez el cuestionamiento pudo partir después de ver a Samus llegar a DOA de Tecmo. En lugar de esquivar o negarse a la pregunta, Ono declaró que de hecho la idea de un título tipo Nintendo X Capcom, o sea, la X en vez del Versus, por así decirlo, le encantaría, y trabajarlo junto al creador Masahiro Sakurai. Aunque, ¿qué estilo sería? ¿Sería estilo Super Smash? Pues es que es muy raro, porque el estilo de peleas de Street Fighter es muy combero, muy de maña. Pero es que, por ejemplo, el Super Smash es, sí, de hecho. Y el Smash es un tipo de juegos muy, o sea, se supone que está diseñado para ser fácil, o sea, que los ítems y brincar en plataformas y todo es. Pero, más no sin sé. Embargo, ya han puesto a personajes que son del tipo de lucha de Street Fighter, que en Marvel. En los juegos de Super Smash Bros. Por ejemplo, se me olvida el nombre, es. ¿Quién, Snake? Podría ser. Pero también. Aunque sí se decía, ¿no? Ya ves cuando salió el Marvel contra Street Fighter, que decíamos, bueno, pero los juegos de Marvel vuelan y hacen poderes exagerados. Bueno, ya ves, los de Street Fighter los adaptaron para hacer los super saltos, los poderes los hicieron más adaptados para poder combatir con los superhéroes. Bueno, alguno de los dos tendría que adaptar, dependiendo quién lo desarrolle o a qué tipo de público le quiera. Imagínate, tirar. No, pero yo creo que estaría bien chido que si va a salir otro Super Smash Bros., pusieran los personajes de Street Fighter. Imagínate, güey. Aunque yo creo que si lanzaran este juego, yo al revés, yo me iría porque fueran, por ver a, aunque sea poquitos personajes de Nintendo, pero en el estilo de Street Fighter. Con el estilo de pelea, aunque sea un poquito más complicado, pero del estilo de Capcom. Ya ha habido inclusiones de estos personajes, ¿no? Inclusive Link, por ahí apareció en el Soul Calibur para Wii. Ya es un estilo de pelea diferente a lo que estás acostumbrado a jugar con Link. Entonces, pudiera ser, ¿no? Aunque sean los personajes más representativos, sería interesante. Digo, será muy extraño ver pelear a, no sé, a Chun-Li contra Donkey Kong o algo así, pero sería interesante. Pues sí, ya que Capcom le ha entrado a los crossovers de fantasía. De todo, ya ha hecho crossovers fumadísimos, entonces yo creo que con los de Nintendo sería mucho. Pues sí, Street Fighter contra Tekken también salió. Ah, cierto, también hubo un Street Fighter contra Tekken. En el estilo Tekken, ¿no? Que era así como estilo 3D. Sí, la el tipo. Que la verdad a mí no me gusta Tekken. No soy tan. Las peleas en 3D no me entusiasman tanto. Además, todavía somos muy tradicionalistas del estilo de pelea en 2D. Es que bueno, no, es que de hecho el estilo es muy lento aparte en el 3D. En Tekken es muy lento. No. Sí, porque te puedes, el hecho de esquivar para los lados es lo que... No, pero aparte los monos son muy lentos, no es como el estilo de, por ejemplo, un Ken, que es muy rápido. De... Que es más rápido que Ryu, pero bueno, juegan así... Sí, y en no cambio parecido, Capo, pero, es... Juan... Sí, pues él no pero es... Cambio, no, sí, es muy distinto el estilo. Y es, de... le quita eso, ¿no? Lo que era el transero, ¿no? El que pataba por arriba, pataba por abajo, pataba por arriba. Bueno, que ese era en... O brincar hacia atrás, inclinado hacia atrás, y lo hacia adelante y dar la patada en el Mortal Kombat. Y lo hacia atrás, y lo hacia adelante, y hacia atrás, y hacia adelante. O hacia adelante, patada, hacia adelante, patada, hacia adelante, patada. Y luego hasta que llegaba al final, te hacías para atrás, y luego para igual. Ya nomás subir del, o sea, como dijimos ahí en la escuela, la correlona. Nomás dabas un golpe y te echabas para atrás. Sí, para atrás, sí. La correlona. Pero bueno, entonces, sí, eso sería lo interesante. Lo interesante de este título, digo, no, obviamente no está ni en planes, ¿no?, de desarrollarse, pero, pues, si llegara al mercado, yo sí le auguraría un buen éxito. Oye, pero ahora, en esto, en lo que va lo del hackeo del Kinect, que ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. O sí vamos a hablar de eso, ¿no? O aquí vamos a hablar de, creo que yo aquí una nota que era de... ¿Del hackeo del Kinect? Ah, bueno, pues lo que les comentábamos hace ratito, ¿no? De que ya ha habido varios proyectos amateurs que usan Kinect como plataforma de programación. Y pues bueno, en YouTube ya salió un video que bueno, les publicaremos en el blog, que ha conseguido mapear los movimientos, pues lo más así de Ryu y de Ken para el Street Fighter 4, de manera que se pueden realizar con movimientos de sus manos y piernas, ¿no? Ayudado con un Wiimote, o sea, que es el control de movimiento de Nintendo para moverse en el campo de combate, bueno, ya ha logrado hacer los típicos poderes, ¿no? Digo, aquí en el nombre es en japonés, pero bueno, para decirlo de manera más entendible, el Abuken, el Oryuken y el Tastastastariuken. Porque si el Tastastuken. Bueno, Hurricane Kick para no batallar. Bueno, digamos, los tres poderes que tienen Ryu y Ken, bueno, sean posibles realizarlos con el movimiento correcto de los manos y pies, que como les decíamos, el Hadouken, el hecho de poner una mano encima, una mano arriba y una mano abajo, haciendo obviamente el movimiento del Hadouken, y ya se ve como en el juego sale el poder, ¿no? Pero es impresionante lo que han hecho con Kinect, ¿no? Ya hasta también hay una... Con Windows 7, ¿no? KDE. De hecho, o sea, te digo, el como que sí tiene mucho... Mucho potencial. Vamos a ver qué tanto provecho le sacan ahora, ¿no? Digo, no tanto a los juegos, sino... Vamos a ver si Microsoft quiere soltar... Ya ves que obviamente bien. Que... Bueno, no te o sea, diré. Pero, no, o sea, porque eso le conviene tanto a Microsoft como a... Se le echó a tener esos juegos. Digo, exacto. Lo más el problema es que están utilizando un Wiimote. Que Microsoft... Que Microsoft diga, ok, Ah, bueno, quiero que mi... Voy a hacer que mi driver sea open source. O sea, tú puedes moverle como quieras. No, o sea, aunque te diré, porque... O sea, pero que diga, ok... Ya por ser muy cerrado, ¿no? Sí, pero que diga eso y que diga, pero subes tus aplicaciones. O sea, pero con la idea de que tú subas lo que tengas para yo ir mejorando. Es la idea. Aunque, fíjate, una cosa bien rara... Uno de los hackers más conocidos, Geo Hot, como se le llama, como se hace conocer, el que anda demandando PlayStation por haberle hackeado el PS3 y que Apple siempre ha querido demandar por hackear el iPhone. Ahora Microsoft lo reclutó para que hackeara los Windows Phone, los teléfonos con Windows Phone 7. Entonces, y mejor que en vez de estar hackeando los Windows Phone 7, que hackee el Kinect. Está más. Así es, y bueno, pues vamos con... espera, ya no hay rola. Sí, ¿cómo que no? Ah, está la de The Prodigy Invaders Most Ah, bueno, dedicada para nuestro amigo Champi, que ya... Que se la pidió Jonah. Ah, caray. La rola. Por lo pronto va la rola, entonces. Ok, bueno, vamos con Invaders Most Die de The Prodigy y regresamos. We'll be right back. Somos Uno Radio, pensamos sobre las condiciones para ser considerado ciudadano mexicano y nos preguntamos, ¿la ley te protege? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero de las garantías individuales, expresa que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. No te dejes, haz valer tus derechos. Estás escuchando 8 bits. Bueno, puedo decir 8 bits oye igual. Pues podemos decir 8 bits oye mejor en Google Chrome y puedo decir 8 bits oye igual en Google Chrome, pero funciona mejor. Pero Google Chrome funciona mejor. Pero bueno, ok, ya volvimos. ¿Regresamos al aire? Sí, ya regresamos. Ah, bueno, le mando saludos a Champi que dice que nos ama. Ok. Pero nos ama de verdad. Dice, creo que estaba a punto de pedirte matrimonio. Ah, okay. Otra vez. No, ya le dije que no una vez. No, pues es no, Champi. Sabe, pero primero no. Ok, no, pues saludos a Champi que nos escucha también. A ver cuándo se anima también a participar en el blog de 8 bits. De hecho, sí, nuestro blog es open source. Es open source, todos pueden postear. Mientras no sé. Estaba buscando un adjetivo que describiera lo que dijera sin que me alburearas. Difícilmente, pero bueno. Puse postear. Ok. Y así. Sí. Pero okay. Bueno, en fin, acabamos de escuchar The Prodigy con Invaders Must Die, High Quality Sound. Y sí, esa que la que fue la rola que nuestro gran amigo Champi quería que pusiéramos. Ahí está. Para que vean que 8 bits sí cumple. O cumplimos o los dejamos como estaban. Bueno. Ok. ¿Con qué íbamos? Ah, bueno. Así es. Bueno, vamos a ver si vamos con ya hablando que estamos hablando sobre el blog de 8 bits, pues Les vamos a comentar algunas notas que subimos ahí. La primera nota es la de una nota que subió Mark Habet, mejor conocido como Héctor. Regresó en forma de fichas. ¿En forma de fichas? ¿Cómo que en forma de fichas? Ah, no viste ese capítulo de los Simpsons, olvidé. No. Bueno, en fin, platícanos, ¿qué comenta nuestro buen amigo Mark Habet? Ah, espera, es que nos está cargando aquí. Ah, Service in a Bible. Aunque ya regresó Blogspot no lleva H, por si porque me quedo equivocado. Ah, bueno, pues Héctor estaba comentan su nota que postea en 8bits.blogspot.com, 8-bits.blogspot.com. Es más, vamos a poner ponlo en tu estatus del Messenger para que quien se tenga. Vamos a ponerlo en el estatus del Messenger de 8bits. Somos 8bits@gmail.com. Y bueno, él comentaba que dice, pues bien, después de unos días de trabajo que se decidió por fin agregar una entrada más a este blog. Dice que hoy hablará de uno de los trend topics que se han estado originando después de la entrevista que le hiciera Loret de Mola a el conocido JJ, ¿no? Así esta finísima persona. Sí, al JJ. Dice que no por lo visto no le iba a la América. Exacto. Dice que no tiene la menor idea de cómo fue, que no la vio ni ganas tenía. Lo que sí se menciona es que como con Kalimba, que también otro cantante infantil de la temporada. Cantante infantil del momento. Pues, que el conductor se. Infantil, el, no conductor, cantante infantil. El conductor se pasó de lanza con lo que había hecho, ¿no? O sea, Loret de Mola. Pero que con el JJ tuvo miedo de mencionar algunas palabras o algunas preguntas que no le hice, ¿no? Pero la idea era no tanto el mencionar lo que era el asunto del JJ, que también es importante ver cómo se maneja la política en nuestro país, pero en este caso estábamos viendo cómo fue el fenómeno de Twitter y todos estos trend topics que de esta comunidad muy grande, ¿no? Que oye, sí, de hecho, aunque, aunque no es muy grande en México, es que fíjate que no es importante. Muy grande a lo mejor en Monterrey, pero por comentarios que he escuchado en México, es más común el su uso, el uso de Twitter en la Ciudad de México que lo que es aquí en nuestra ciudad. A lo mejor aquí en la ciudad tenemos más arraigado lo que es Facebook. Pero bueno, comentabas de los... Así es, bueno, de esta comunidad que, pues, por ejemplo, ya no los haces, ya no... La gente ya... Bueno, te das cuenta con esto todo este fenómeno que ocasionó que la gente ya no se la cree, ¿no? Ya no se cree tanto en estos intelectuales de la comunicación que quiere poner Televisa. Sí, no, pues es lo bueno, ¿no? Que al menos ya la gente tiene un foro donde tiene su foro opinión se publica y se toma en cuenta, ¿no? Aunque después también ponen como el trending topic que hubo hace poco, que Katie Chichis, Perry Mami, que dices, ¿qué rollo? ¿Quién acaba fue esa? Nomás donde sale, nomás para poner la foto donde sale Katy Perry con la playera de Elmo, pero bueno, a veces sí tienen, bueno, a veces los trending topics sí ayudan. Sí ayudan, exacto. Sí como... tienen noticias relevantes, bueno, no siempre, como en ese caso, pero... también es muy importante el cuidado de cómo se maneja lo que es más que nada Twitter, ¿no? Porque es muy fácil, muy sencillo, por ejemplo, poner, hay una balacera y hay 1,000 muertos, y pum, el trend topic ya se lanza, ¿no? Y o eso empieza a ocasionar... Buscas el hashtag balacera y boom, te sale toda la información. O te sale ese, ¿no? Y tú lo veas, tú le das follow, que ese es en follow. Seguir, uh-huh. Follow o follow. Uh-huh. Follow. Escucho follow. Más sido follow. No, de hecho que no, güey. Se oye mejor follow porque... Si quieres yo te follow. No, ya. Chale, yo no. ¿Ves? Te digo. Bueno, follow, Seguir. Déjalo en seguir, güey. Empiezan a hacer que este trend tópico, que este comentario se vaya haciendo más extenso, e incluso llega a ocasionar en muchas ocasiones un estrés o una, ¿cómo se puede decir? Una paranoia en la gente que lo está viendo, ¿no? Después, por ejemplo, me tocó a mí cuando fue una balacera cerca del TEC, que decían que había 10 estudiantes muertos, cuando en realidad la balacera había sido a 3, 4 kilómetros del TEC, una distancia que ni siquiera había pasado cerca, o sea, fue cerca, pero no relativamente como para decir que había muertos varios estudiantes. Y sin embargo, con esta desinformación que la gente a veces sube, pues, que no tiene cuidado de subir, ¿no? O sea, que nada más dice algo por decirlo, ocasiona que otras personas se estresen, o pueden incluso tener accidentes. Sí, de hecho, porque pues lo que comentan, ¿no? A veces por poner, o sea, como que es el rumor del rumor de rumón, y el rumor, perdón, lo subes tú a Twitter y a lo mejor no estás subiendo la información correcta, sino subiste lo que escuchaste, que alguien comentó, y nomás puedes llegar a desorientar a la gente, ¿no? Y bueno, pues esa fue la aportación que dio Héctor al blog de 8-bits.blogspot.com, 8-bits.blogspot.com. Ya, 8-bits.blogspot.com, ¿ya lo pusiste en el estatus de tu Messenger? No, ahorita lo pongo. Ah, pues ya estuvieras. Yo. Es que lo que pasa es que estaba leyendo. Otro de la, bueno, y otro de, que esa es puesto, este post o esta nota la hice, la agregué yo a este blog, fue una aportación que hice, y bueno, es de las búsquedas que... Ahí sí, aparte del blog. No es cierto. Espera, me puso aquí algo. Ándale. Que por andar dando clic a Katie Chichis Perry Mami. De hecho, hubo una burla de eso, ¿no? De hecho, bien triste porque se supone que en México era el trending topic, un número uno, estaba entre los primeros tres. Eso de Katie Chichis Perry Mami. Y luego decían, qué triste que en México tengamos eso y que fuera de México haya otros trending topics, o sea, destacaban cosas más serias. De hecho, inclusive... Exacto, había por ejemplo, cuando fue el trending topic de Kalimba, el trending topic... más alto era el de un albur para Kalimba, ¿no? Un chiste. Sí, pues saben todos los chistes de Kalimba, ¿no? Creo que era tiemblo como Kalimba. Fue el trending topic de ese día. ¿Se imagina? De hecho, yo sí lo utilicé. No me, sabrá Dios qué fregos puse, pero bueno. Algo así. Pues bueno, vamos a continuar con la nota de Google y su motor de búsqueda de spam. ¡Oh! ¡Wow! que... ya tenemos buscador. O sea, sí, puedes encontrar todo el spam, bueno, que tú quieras. Pero, o sea, pero no es para eso, ¿verdad? Es para evitarlo, lo que está haciendo Google. Pero bueno, déjenme, se los leo para que los lo... O, voy a leer un fragmento y si ustedes quieren leer más, pues pueden visitar la página de 8-bits.blogspot.com. Otra vez. Es para que se lo aprendan. Ah, bueno, ok. Bueno, mundialmente se sabe que el mejor motor de búsqueda es el, pues, este buscador de Google. Más sin embargo, últimamente se estaba creyendo una falta de calidad en las búsquedas que se realizaban con este motor, debido a que, pues, de pronto ponía cosas que eran spam o comentarios en spam. La respuesta corta que dio Google es que, según los indicadores de evaluación que han refinado durante más de una década, la calidad de búsqueda de Google es mejor que lo que nunca ha estado en términos de relevancia, frescura y amplitud. Hoy en día el spam en idioma inglés en los resultados de Google es menos de la mitad de lo que era hace 5 años, y el spam en la mayoría de otros idiomas es aún menor que en inglés. Sin embargo, hemos visto un leve aumento del spam en los últimos meses, y aunque ya hemos avanzado, tenemos en marcha nuevas iniciativas para continuar mejorando nuestra calidad de búsqueda. En esta misma respuesta también mencionan que están trabajando en ello en esta parte están rediseñando su clasificador a nivel documento. Esto hará más difícil a las páginas de spam posicionarse en los primeros lugares de las búsquedas. Dice, el nuevo clasificador es mejor para detectar el spam en las páginas web individuales. Por ejemplo, repetir las palabras, el spam, el tipo de frases que tienden a ver en estas imágenes, estos spam, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto los comentarios que a veces ponen en los bloggers. Que puedes... Ah, si deseas aumentar el tamaño, por ese tipo de cosas que te quieren vender, mugre y medio, ¿no? En los comentarios. El tamaño de tus músculos. Sí, también. También. Y bueno, pues en este mismo contexto Google explica que en el 2010 se pusieron en marcha dos grandes algoritmos para los sitios con contenidos de baja calidad, o llamados content farms, pero a pesar de ello se les exigía actuar más fuerte contra este tipo de sitios. Dice Google, a pesar de que en 2010 pusimos en marcha dos grandes algoritmos para sitios de content farm o baja calidad, escuchamos los comentarios de la web muy fuertes que nos decían que la gente estaba pidiendo una acción más fuerte contra las granjas de contenidos y sitios que consisten principalmente en el contenido de spam o de baja calidad. Estamos orgullosos de la búsqueda de Google y nos esforzamos por hacer siempre cada búsqueda perfecta, pero el hecho es que no somos perfectos. Y se combina con las expectativas de los usuarios en las que dan en las nubes de Google. Estas imperfecciones no están como que en la percepción que deberían de estar. Sin embargo, podemos y deben hacerlo mejor. Que no dudo que lo vayan a mejorar muy pronto. El buscador de spam de Google, bueno, aquí estaba... Ya, atendiendo al público conocedor. ¿Qué dice el público? Que digamos que 8-bits.blogspot.com es todo con letra. Porque lo mencionamos y lo buscaron como 8 con número y no lo encontraron. Ah, okay. Es 8-bits.blogspot.com, todo con letra. Puras letras. No le metan números. Como quiera, ya lo pusimos en estatus del Messenger ahí para que nos sigan. Bueno, sigue nuestro blog. De hecho, el Blogspot también lo puedes seguir con Twitter, ¿eh? Exacto. Desde Twitter tú puedes seguir el blog y creo que ya te avisa si hay alguna actualización. Entonces, bueno, ¿qué más podemos encontrar? Pues ya para finalizar, lo que dice Google, siendo que la gente se interesa lo suficiente acerca le interesa lo que la gente dice acerca de Google. Que a veces con mucha pasión, yo creo que se las rayaron alguna que otra gente. Okay. Que lo que quieren ver mejorado, ¿no? Sí. Y agradecen profundamente esta retroalimentación. En combinación con nuestras evaluaciones científicas propias, comentarios de los usuarios nos permiten explorar todas las oportunidades posibles de mejoras. Por favor, díganos cómo podemos hacer un mejor trabajo y vamos a continuar trabajando hacia una mejora de Google Chrome. Hacia la mejora de Google Chrome, que yo creo que es su ¿cómo se dice? Pero yo creo más referente al browser al sistema operativo. Okay. Yo creo que es su desarrollo principal en estos momentos. Ahorita es su desarrollo fuerte. Y vamos que Android se supone que es el producto que traen más fuerte ahorita. Entonces... Y esperemos que, pues, aunque tenga novedades en cuanto buscas este gran motor de internet, uh-huh. Que aunque pues, yo creo que les iba a esperar un camino muy pesado en cuanto contra un fenómeno pues, con todo este fenómeno llamado spam. Spam. Miren, entramos al mundo de Mario. Pero pues yo creo que lo va a lograr. Bueno, bueno, ahorita contesto. No sé quién sea, pero ahorita contesto. Ah, bueno, es el tono de Uriel. Buena elección de tono. Pero bueno. Sí, bueno, pues ahí está, para que vean 8-bit. A ver, otra vez. 8-bits.blogspot.com, todo con letra. Excelente. O sea, sin números ni nada, para que ahí puedan encontrar. Ah, y como les comentábamos, si quieren realizar una aportación, pueden contactarnos. Nosotros les decimos cómo acceder al blog. Así es. Y les damos su espacio para que participen. Así es. Sí, nada más nos mandan un correo y ya nosotros los agregamos para que puedan postear nuevas entradas en este blog. Claro que sí. Déjenme, vamos a la siguiente rola. ¿Cuál es la rola, Diana? Ah, bueno, ahora vamos a escuchar a Rammstein con Sonne. ¿Se pronuncia? ¿Zona? Sonne. Ok, vamos a escuchar a Rammstein con Sonne mientras yo voy a contestar mi teléfono. Fürchtet euch nicht. estás escuchando 8 bits. ¿Qué no te trajiste, Jonathan? No me traje mi iPod Touch. Qué lección. Bueno, pues aquí estamos hablando sobre un juego de mesa que... Bueno, un juego de... Es un minijuego de, para iPhone. Generalmente es para iPhone, también para otro tipo de móvil. Pues todos los que empiecen con i, iPhone, iPod, iPad. Y bueno, también está la App Store para las Macs, pero no sé si ya haya salido para eso. Pero bueno, que ese es el... Este juego Angry Birds, que aunque no sé, ya no lo vi, nunca lo he jugado, pero me imagino que está muy padre, bueno, para que sea uno de los principales. Está entre las 10 más, para ser más preciso. Aplicaciones más vendidas del año pasado en la App Store de Apple. La mecánica es muy sencilla, ¿no? De hecho, la simplicidad del juego yo creo que es lo que lo ha hecho tener éxito, ¿no? Tú controlas a unos pajaritos que tienes que lanzar con una resortera, usando obviamente los controles táctiles del iPhone. Más o menos. Tu objetivo es matar unos cerditos verdes, obviamente que no están expuestos, ¿verdad? Están protegidos por tablas de madera, vidrios, piedras y todo, ¿no? Entonces, pues tienes diferentes pajaritos que tienen, cada uno tiene diferentes poderes y todo, ¿no? Es un juego de tipo de puzzle, de tipo rompecabezas, de estrategia, en el que tienes que resolver el puzzle. El objetivo es matar a todos los cochinitos. Bueno, ahora... ¿Por qué mata cochinitos? Según la historia del juego, creo que se pelea porque los cochinitos se quieren comer los huevos, los huevecillos, por decirlo, para evitar ser albureado, los huevecillos de los Angry Birds. Entonces, por eso se enojaron, porque obviamente los van a dejar sin descendencia. Imagínate, te quitan los huevos y ya te quedas sin descendencia, ¿no? Ahora se va a lanzar como un juego de mesa, obviamente con figuritas. Vas a tener tú una resortera y vas a tener obviamente a los muñequitos de los pajaritos, ¿no? Y me imagino que la otra persona, tu contrincante, va a acomodar a los cerditos y a las tablitas de manera que no los puedas derribar. Se oye un poco extraña la idea, ¿no? De jugarlo en físico, pero bueno, vas a contar con todas las variedades de aves que tienes en el juego, ¿no? Las avesitas rojas, que son las normales, las amarillas, bueno, en el juego, aquí no creo que vayan a acelerar, ni los pajaritos negros creo que vayan a explotar, pero bueno, al menos es más grande en volumen y pues puede tumbar más cochinitos, ¿no? Hasta ahorita, bueno, no se ha especificado... Ya hay un estimado de precio, va a costar alrededor de $15, se llamará Angry Birds Knock on Wood, lanzado. ¿Mande? No está muy caro. No está tan caro, de hecho. Por ejemplo, si tienes curiosidad de este juego y no tienes iPhone o iPod o lo que sea, pues lo puedes comprar como juego de mesa. Y si en vez de comprar el Adivina Quién, el Operando, pues te compras el Angry Birds y ya te pones a tumbar cochinito. Así es. Y bueno, Jonathan, esta nota voy a terminar, que te va a gustar a ti. Ah, fíjate que el EA Sport ha otorgado los primeros detalles del FIFA 2012. En el último número de la revista oficial de PlayStation en Reino Unido, diciendo que están trabajando en una mejor relación entre Personality Plus y la inteligencia artificial, mejoras en los balones parados, jugadas ensayadas y ambientación en general de un partido de soccer. El juego se tiene planeado que salga en octubre del 2011, y a pesar del gran éxito que tuvo el FIFA 2011, David Alter, productor de EA Canadá, ha prometido que el estudio trabajará duro para la próxima entrega de la serie. Creo que hemos hecho un gran trabajo con el Personality Plus del FIFA 2011, pero los equipos controlados por el IA no se adaptan tanto como deberían. Por ejemplo, un equipo que tiene un delantero como Peter Crouch debería aprovecharse de ello y tirar más balones al área para que los remate de cabeza, dijo Reuters. O sea, en términos generales, imagínate trasladándolo eso a la Liga Mexicana, ¿no? Uno esperaría de que si te toca jugar, no sé, contra Toluca, en Toluca, te van a estar tupiendo de ataque, de ataque, de ataque, y si te toca recibir en tu casa a Tecos, a Querétaro, pues va a estar todo encerrado hacia atrás y eso. Algo que pues sí es cierto, eso le agregaría realismo, porque pues realmente jueves contra el Real Madrid, jueves contra el Querétaro, jueves contra México, contra Rusia, contra, no sé, las Islas Faroe, todos te juegan igual, todos usan la misma estrategia de juego. Todos tienen la juegan igual. O sea, digamos, el software ya tiene una estrategia de juego determinada para jugar contra ti, y esa es la que usan todos los equipos. En cambio, pues sí, como mencionas, uno esperaría que dependiendo del equipo, pues varíe el estilo de juego, más ofensivo, más defensivo, y yo creo que igual también depende si eres local o si eres visitante. Dice que las jugadas ensayadas aún son un poco limitadas, me frustra no poder hacer saques de banda rápidos o seleccionar rápidamente los lanzadores de jugadas a balón parado en el momento, esperamos hacer algo digno en este aspecto. Así es que esperemos que, bueno, este FIFA 2011 va a traer, 2012 va a traer muchos cambios en cuanto al... ¿Qué FIFA? ¿Tú jugaste alguna FIFA 95? FIFA 95, no, fíjate. No, yo el primero que jugué fue el 2004, güey. No llegué a jugar todos esos, ya los más anteriores. No, fíjate. Sí, estaba muy malo. Bueno, pues eran... De hecho, creo que el primero fue el FIFA 94, ¿no? Sí. A raíz de, creo que del Mundial de Estados Unidos 94, Unidos. Que fue la forma en que se empezó a impulsar el fútbol, soccer en el pero país. Pero son muy parecidos el FIFA 94 y FIFA 95. Pues que de hecho, o sea, de una versión a otra casi no hay diferencia. Tardan como que unos 3 o 4 años en notarle ya un cambio más, más tangible, pues. No, sí, FIFA 93, pero era... FIFA 93, nah. Pero no se llamaba FIFA, sino que traía otro nombre, se llamaba Soccer. Fofa. Soccer, se llamaba Soccer. Como el International Pro Superstar Evolution. Soccer. International Superstar Soccer, que es el ISS, el East Pro Evolution. Ah, ¿a poco es el ancestro del Pro Evolution Soccer? International Superstar Soccer Deluxe. ¿A poco? Ese. Pues son de Konami, ¿verdad? Son de Konami, es el East Pro Evolution, ISS Pro Evolution. International Superstar Soccer. International Superstar Soccer Deluxe era muy bueno, O sea, a pesar de que era muy limitado, ya si quieres, de juego, gráfica, estaba muy entretenido. Sí, había otro, de Capcom que estaba muy chido, en el que sacabas unos marcianillos también. Ah, cabrón, chinga. Y escogías así a unos, también un equipo que eran puros animales y... Estaba buen chido ese juego. Yo sabía que había un Mega Man Soccer, güey. Hay también otro juego de foot, ¿cómo se llamaba? De Mario Super Soccer. Super Sidekicks. ¡Ah! Sí, pero ese era más tipo arcade, güey. Sí. Ese era de SNK, ¿no? Sí, era SNK y que salía el monito, ¿no? Súper enfurecido y ya corría más así rápido. Como que hacían poderes de tiros y así, tipo el tiro del tigre de los supercampeones. No, estás confundiéndolo. No, ese sí. No, Super Sidekicks, tú. Ah, no, tiene razón, no, ya sé. Pero ahí también hay... Porque hay uno de fútbol callejero también, güey. Sí. Pues super, maquinitas, sí, de arcade. Pero ese, el Super Sidekicks estaba bien chido, porque hacía una parte en la que te tumbaban y no marcaban al árbitro y se salía el monito súper enfurecido y ya corría más rápido, las estaminas se le subían, ¿no? Ya, sí, tiene razón. O sea, así le llamaban en lugar de enojo o coraje. Bueno, pues ya ha sido todo por ahora. Por el día de hoy, 24 de enero del 98, me quedé pensando en el FIFA 98. El 2011. El 2011, tiene razón. Y bueno, vamos a despedirnos con Black Sheep. Black Sheep, a petición de nuestro buen amigo Robert, que bueno, que próximamente se integrará de nueva cuenta a las grabaciones. En vivo. De 8 bits. A las grabaciones para los que nos escuchan en podcast. Ah, bueno, es que de hecho sí, todos los días grabamos, y bueno, si a alguien se le pasó, recuerden que pueden recomendar el podcast para que nos escuchen en el transcurso de la semana. Así es, y bueno, pues, gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Saludos a todos, a Carmen, que te quiero mucho, te amo, que nos estuvo escuchando, a Dani, Robert, Champi, saludos a Ariel, que se me pasó a comentar algo del Windows Phone que me pidió ahí, pasar alguna nota, bueno, pues lo vemos para la próxima semana, bueno, Uriel. Saludos a Claudia, también te quiero mucho, mucho, mucho, rezame mi cinto. Uy, FD. Y bueno, ya no, FD. Saludos a ver quién nos estuvo escuchándonos ahora. Hasta me puse nervioso. Sí, de hecho, con lo que acabas de decir. Saludos a Zaira, también, que nos estuvo escuchando un rato y hasta fue a comer. Nos dejó por la cena. Qué poco, sí, tampoco significamos. Saludos a Marisol. Saludos, Zaira. Ah, Marisol, muchos saludos. Saludos a Marisol, que nos escucha desde algún lugar de Morelia, que no sé cuál. Ya nos había dicho que si Dios nos estaba escuchando. Tangancícuaro. Y dice que ya no es raro que te apague la, que te apague el micro. Sí, no, de hecho, ¿sabes? Ya, de pronto, Marisol, es, tengo que vivir con eso toda mi vida. Ser opacado por Uriel, pero bueno. Bueno, nos despedimos, gracias por habernos escuchado, dejamos con Black Chip y hasta el próximo lunes. Hasta luego. Sí, antes que visiten la página 8-bits.blogs.com, todo con letra. Y si nos quieren agregar al Messenger, somos 8-bits, somos 8-bits. Arroba gmail.com, también ver, todo con letra. Somos 8-bits, arroba gmail.com. Todo con letra. Exacto. También. Y bueno, pues todo con letra no se escribe, es una indicación. Todo es una indicación, que te, todo es ningún número. Bueno, nos vemos, gracias por habernos escuchado. Muchas Uriel Morales se despide. Hasta el próximo lunes, Jonathan Leal. Nos vemos. Every time.